Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Bienvenidos, bienvenidas al noticiario de Zona Cultura a través de los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y 100.9 de Cultura FM. Gracias a todos por unirse y ser parte de este noticiario cultural que lo emitimos desde los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura en Quito, Ecuador. Hoy Quito tiene una temperatura de 9 grados centígrados, tendrá una máxima de 18 y una mínima de 9 grados. Así que a todos ustedes, ahí les ponemos a consideración el tiempo, cómo se lo prevé. Y bueno, pues habrá quizá un poco de nubosidad. Probables lluvias nos dicen, pero ustedes saben que así es la carita de Dios, la capital de los ecuatorianos. Tiempo en este instante para recordarle a usted que ya inició el pico y placa y los últimos dígitos corresponden a quién, Darío. Así es, muy buenos días, bienvenidos a las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde este momento ya no pueden circular los automotores con el último dígito en su placa 9 y 0. Ya no pueden circular desde este momento hasta las 9 horas con 30. En la tarde se repite 16 horas 30 hasta las 19 horas con 30. No pueden ingresar al interior de la ciudad en el perímetro de aplicación de la medida que lo restringe al oriente con la avenida Simón Bolívar, al norte con la avenida Diego de Vázquez, al occidente avenida Mariscal Sucre y al sur con la avenida Morán Valverde. Recuerde que si usted es una persona que viene de provincia, viene de otros cantones aledaños a la ciudad de Quito, la restricción también aplica para su vehículo, así que tome esas precauciones, evite las sanciones y por supuesto vamos a cumplir con esta aplicación que tiene dos objetivos. Por un lado, aliviar el tránsito en la ciudad, que sea más fluido, y también por otro, una conciencia ecológica. No pueden circular, les recuerdo, los automotores con el último dígito en su placa, el 9 y el 0 desde este momento. Reporte de la Agencia Metropolitana de Tránsito nos dice: circulación vehicular fluida en la avenida Eloy Alfaro y Gasparte Villarroel, esto al norte de la ciudad. También nos recuerda que debemos tener un ejemplo familiar, el uso del cinturón de seguridad siempre lo debemos practicar en nuestros vehículos, de manera especial para los padres, para que de esta forma los hijos puedan seguir este ejemplo. Así que a cuidarnos y tener mucha conciencia cuando estamos detrás del volante, a manejar con los cinco sentidos y por supuesto con a la defensiva. Y ahora sí, vamos a ECU911, quienes manifiestan que las vías Napo, Pichincha y Orellana se encuentran totalmente habilitadas. Y nos vamos también hasta el aeropuerto Mariscal Sucre. Operaciones normales en el aeropuerto, condiciones de clima y visibilidad aptas para las operaciones, y también comparten información para aquellas personas que viajan permanentemente para evitar hacer esas filas engorrosas, pérdida de tiempo. Hay la posibilidad de que usted pueda adquirir también una tarjeta de estacionamiento Urbano Park Pass. Así se llama. Ahí les ponemos a consideración todo lo que podemos compartir a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, de estas instituciones y organizaciones. Y con esto, pues, queremos a ustedes desearle que tenga un feliz viaje y seguimos nosotros en este viaje con la información cultural. Titulares en Zona Cultura. Tenemos ya las 7 de la mañana con 5 minutos, 7 y 5 en el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos, y enseguida aquí tendremos los titulares de la información que se irá desarrollando en los siguientes minutos. Así es, hoy les presentamos: profesionales de museos podrán capacitarse por medio de Ibermuseos. Luego de su gira por la Amazonía ecuatoriana, el grupo El Viaje reabre la sala El Triciclo con la obra Cómo Matar un Recuerdo. Por segundo año, Loja tendrá su Festival de Artes Vivas. La convocatoria receptará propuestas hasta el próximo 3 de septiembre. Cortometrajes ecuatorianos se difunden en Incine. Aún quedan 3 días para el Festival Internacional de Cine de Quito. La Orquesta Sinfónica de Guayaquil continúa celebrando a la cultura. La música también estará presente en el Verano de las Artes de Quito. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Regional 7 socializa proyecto La Salud en las comunidades que habitan en la ruta del Cápac Ñan, Loja. Deporte y arte se unen en la obra Alicia en el País de las Maravillas. Y el metal se convierte en materia prima para el arte. Los chicos del jardín se dan una vuelta por Ecuador con su obra de teatro Polvo. Anímate a convivir con el arte en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y la Mama Negra desfilará por las calles aledañas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en sus 73 años de aniversario. Además, a partir de las 8 de la mañana, en nuestro segmento de opinión y entrevista, nos acompañará el licenciado Hugo Espinosa. Hablaremos sobre las exposiciones por el mes de las artes que realiza la Asociación de Artistas Plásticos de la provincia del Oro. También nos acompañará vía telefónica Paul Lema, del Gobierno Autónomo Descentralizado de Nono, con quien hablaremos sobre el taller de gestión cultural. Y junto a José Sangoquiza hablaremos sobre el evento Paisaje Sonoro del Paso Ochoa, que se desarrollará el próximo 22 de agosto en el Centro Cultural Benjamín Carrión. Y también tendremos información sobre la exposición Cicatrices de primera mano del expositor, como es el artista Hugo Proaño. En el país. 7 de la mañana con 8 minutos, 7 y 8. Enseguida nos vamos ya con el detalle de la información en Zona Cultura. Profesionales y trabajadores de museos e instituciones museísticas de los 12 países miembros del programa Ibermuseos tienen la posibilidad de participar en la convocatoria de becas de capacitación. El plazo para la presentación de solicitudes inició el 25 de julio y permanece abierto hasta el próximo 15 de septiembre. Para la categoría 2 y del 25 de julio al 30 de marzo del 2018 para la categoría 1. Categoría 1, apoyo a la capacitación profesional en actividades de corta duración, tales como jornadas, cursos, talleres, seminarios, congresos y afines, realizados o apoyados por instituciones gubernamentales responsables de las políticas públicas para los museos. En la categoría 2, el apoyo a la realización de pasantías profesionales en instituciones museísticas, públicas o mixtas, para el desarrollo de proyectos de investigación relacionados con áreas específicas de la museología, intercambio de experiencias y buenas prácticas. Las áreas elegibles para aplicar la beca en cualquiera de las categorías debe estar relacionada al campo de los museos y las actividades académicas que se podrán efectuar en instituciones museísticas públicas o mixtas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, México, Paraguay, Perú, Portugal y Uruguay. El programa Ibermuseos busca fortalecer las competencias de los profesionales de museos, además de promover la circulación del conocimiento y facilitar el intercambio de contenidos, experiencias, prácticas y conceptos entre los países de la comunidad iberoamericana. Las personas interesadas pueden obtener mayor información e inscribirse en el portal de Ibermuseos en la dirección convocatorias.ibermuseos.org.es. Información tomada de la página del Ministerio de Cultura. Y rápidamente nos vamos con la información de la música. La Orquesta Sinfónica de Guayaquil continúa celebrando el mes de la cultura en el marco de su 13º concierto de temporada 2017-2018, que se desarrolla este viernes 18 de agosto desde las 7:30 de la noche en el Centro Cultural Eloy Alfaro, esto en Guayaquil. Los grandes clásicos del mundo serán los protagonistas de este concierto, que contará con la interpretación de obras de Beethoven, Mozart, Ravel y otros. El concierto, que es totalmente gratuito, tendrá como director invitado al maestro español Íñigo Pirfano y como solista al músico guayaquileño Gabriel Ormaza. La Orquesta Sinfónica de Guayaquil tiene como propósito fortalecer, consolidar y proyectar la imagen artística y cultural del Ecuador. Difunde su esencia institucional con la música sinfónica clásica universal, con la inclusión de la música latinoamericana y nacional a través de conciertos de temporada, conciertos de gala, conciertos didácticos, grupos de cámara, giras nacionales e internacionales. La planta orquestal cuenta actualmente con aproximadamente 90 instrumentistas y está ubicada en el Teatro Centro Cívico Eloy Alfaro con capacidad para 1.522 personas. Su director titular, el maestro Dante Santiago Arzolini, de talento privilegiado y desbordante inspiración, tomó la batuta de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil luego de haber sido escogido entre 95 participantes dentro de un proceso de selección a nivel internacional. Información tomada del Ministerio de Cultura. Continuamos con la información, 7:12, 7:12 en el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos. Le hacemos la cordial invitación para que usted se motive, haga parte del uso de este espacio a través del 2220-966, llamando y compartiendo las actividades culturales que desarrolla como actor o gestor cultural, o también de pronto a través de los gobiernos autónomos descentralizados. La actividad cultural puede ser parte en Zona Cultura. Bueno, y seguimos. El Ministerio de Cultura y Patrimonio abre la convocatoria para que todos los artistas escénicos del país postulen su participación en la segunda edición del Festival Internacional de Artes Vivas Loja 2017. El pasado 17 de agosto, el Ministerio de Cultura y Patrimonio hizo el lanzamiento oficial de la convocatoria para el Festival de Artes Vivas Loja 2017. El llamado es para artistas vinculados con teatro, mimo, clown, danza y demás artes escénicas que quieran ser parte de este festival, que a juicio del ministro Raúl Pérez Torres nunca se pensó en no hacerlo. Hemos echado a andar este festival porque consideramos primero que Loja se merece un festival de esta naturaleza, cada vez mejor. Es decir, Loja es una ciudad y una provincia que nos ha dado tantos representantes culturales. Los interesados deberán llenar los formularios de postulación en la página www.festivaldeloja.com hasta las 11 de la noche del próximo 3 de septiembre. El año anterior, el Festival de Loja contó con la participación de 31.000 personas, número que esperan que este año se duplique, pues para Gabriel Cisneros, viceministro subrogante, el festival tiene su impacto en la economía. Estamos gestionando, por ejemplo, con TAME para tener una promoción extra de vuelos porque la demanda sobrepasa las expectativas de la empresa. Y Turismo nos han dicho que durante el año pasado las plazas de la ciudad de Loja estuvieron a full, a reventar, ¿no? ¿Pero qué significa el turismo? Significa la redistribución de la riqueza. Estamos generando a través de esto trabajo, redistribución de la riqueza y una industria cultural ecuatoriana. Patricio Vallejo es director artístico del festival. Para él, este evento busca ir más allá de presentar obras, pues desarrollarán una agenda de promoción del mercado escénico del Ecuador a través de diversas actividades. Vamos a tratar de contar con un experto que permita al artista nacional escénico tener los insumos para que en una rueda de negocios que va a acontecer en el marco del festival pueda ofrecer su producto y pueda el arte escénico ecuatoriano también convertirse en un producto de exportación. El comité curatorial encargado de seleccionar las obras serán Santiago Rivadeneira, Diego Carrasco y Ernesto Ortiz. Ellos deberán escoger los 28 espectáculos nacionales, 16 de los cuales tendrán dos presentaciones, una en el programa itinerante Camino a Loja, conjuntamente con los otros 12 espectáculos, y la otra función en Loja como sede de este evento. Siete de la mañana y 15 minutos. Recuerde la importancia de la puntualidad. Vamos con más información. Desde la Regional 7 del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, conjuntamente con la Universidad Nacional de Loja, en el presente año se contempló la ejecución del proyecto La Salud en las Comunidades que Habitan en la Ruta del Capañán Loja, una urdimbre de sabiduría y conocimiento, el mismo que se socializó con el GAD Municipal y parroquias del Cantón Espíndola. Durante dos días, técnicos del Área de Patrimonio Inmaterial y Arqueología del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y del Área de Salud Humana de la Universidad Nacional de Loja hicieron conocer a las comunidades y presentes de las juntas parroquiales del Cantón Espíndola de la provincia de Loja los objetivos y alcances que tendrá el proyecto en territorio. La socialización llegó a las comunidades que se asientan en la ruta arqueológica del sistema vial andino y que hasta la actualidad guardan muchas expresiones del patrimonio cultural que se han conservado de generación en generación. Los habitantes y presidentes de las juntas parroquiales expresaron su interés por participar activamente en el proyecto de medicina ancestral y poder crear oportunidades de desarrollo comunitario desde el patrimonio cultural. La siguiente etapa del proyecto es la fase de recolección de información que se cumplirá en este sector con los portadores claves de conocimiento de medicina ancestral. Información tomada de la página del Instituto Patrimonio Cultural Regional 7, Loja. Siete de la mañana y 17 minutos. Continuamos con la información. Con el fin de estrechar lazos entre Brasil y Ecuador, el Ministerio de Cultura y Patrimonio cedió una casa patrimonial al Instituto Brasileiro Ecuatoriano de Cultura. Con el fin de estrechar lazos de hermandad entre Brasil y Ecuador, lo cual permite el intercambio de experiencia y conocimiento, siendo la ciudadanía el sector más beneficiado, el Ministerio de Cultura y Patrimonio cedió una casa patrimonial al Instituto Brasileiro Ecuatoriano de Cultura, IBEC, en cumplimiento a un acuerdo con la Embajada de la República Federativa de Brasil. El acto se llevó a cabo el pasado miércoles 16 de agosto a las 4:30 de la tarde, en las instalaciones de la Casa Patrimonial, ubicada en el centro norte de Quito, en las calles Francisco Robles y Leonidas Plaza, esquina. Esta casa patrimonial cuenta con una área de construcción de alrededor de 1.249 metros cuadrados y un avalúo real de $724,702. Como testigo de honor se contó con la presencia de Carlos Alfredo Lazari, de la Embajada de la República Federativa de Brasil, que manifiesta la importancia de tener un instituto como este en el país. Y este inmueble garantiza justamente que el IBEC pueda tener una existencia sostenible y cumplir su misión, que es tan importante, que es hacer trabajar en el puente cultural entre los pueblos de Brasil y de Ecuador, y para facilitar el trabajo de los gobiernos de acercar esos dos pueblos. Ricardo Najas, presidente del directorio del Instituto Brasileiro Ecuatoriano de Cultura, agradece la entrega de este inmueble, ya que antes no contaban con un lugar fijo donde establecerse. Siempre hemos estado cambiándonos de casa a través de los 56 años del IBEC. Realmente vamos a estar muy cómodos y con una buena disposición para seguir desarrollando todo lo que significa cultura por parte del IBEC. Tenemos la ayuda del Ministerio de Cultura, obviamente, y la ayuda de la Embajada de Brasil, quien nos han venido apoyando en todo lo que ha sido posible. Como última intervención, el ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres, aseguró que con la gestión inmobiliaria del Ministerio y de la Embajada, se establece un espacio de Brasil en el Ecuador. Para Zona Cultura, Manuela Proaño. En la casa. Siete de la mañana con 21 minutos, 7:21. La curiosidad de la compañía Los Chicos del Jardín los llevó a cruzar la frontera para realizar presentaciones en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El pasado 16 de agosto a las 8 de la noche, la compañía teatral de Colombia Los Chicos del Jardín debutó en la zona 010 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, con su obra titulada Polvo. Este grupo de jóvenes, bajo la dirección de David Carmona, han realizado varias presentaciones nacionales e internacionales. Ellos recibieron una invitación a Ipiales, en la frontera de Colombia-Ecuador, para presentar sus obras. Gracias al apoyo de varios amigos, entre ellos María Beatriz Vergara, y en conjunto con la Casa de la Cultura Ecuatoriana, tuvieron un espacio para la exhibición de su obra teatral Polvo. Para conocer un poco más de esta obra, escuchemos qué nos dice David Carmona al respecto. Bueno, Polvo es una creación colectiva, es un método de trabajo muy, muy de Colombia, donde todos aportamos, digamos, a la creación. En esta obra partimos de nuestras vidas para que el público logre una identificación y viaje con nosotros al paraíso de los recuerdos. Es basada en nuestras vidas, pero con la intención de que el espectador viaje a su propia vida, a su infancia. Los Chicos del Jardín nacen en el 2009 en la ciudad de Manizales, Colombia. El teatro, al igual que otras artes, permite hacer un viaje a la imaginación, y la explicación que da este joven director de 31 años al mencionar que son ingenieros teatrales es realmente interesante. Es un término que utilizamos para acercarnos un poco a la palabra ingenio, ¿cierto? Ingeniería viene de ingenio, y el ingeniero lo que hace es dar soluciones a necesidades específicas, y nosotros eso es lo que hacemos desde el teatro. Digamos que nuestra forma de canalizar muchas cosas y de comunicarle muchas cosas al mundo es a través del teatro, y lo hacemos desde el ingenio y la creatividad. Ya lo dijo Arthur Miller, el teatro es tan infinitamente interesante porque es muy accidental, tanto como la vida. Conócelos a través de Facebook, ellos están como Los Chicos del Jardín. Reportó para Zona Cultura Lisbeth Ábalos. Y continuamos con los hechos, sucesos, eventos artísticos que tienen lugar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde que somos Zona Cultura, 100.9 FM y 940 AM. La inspiración y la pasión por el arte de Luis Molina ha hecho que desarme su vehículo para que cada una de las piezas sean convertidas en esculturas de metal, en un espacio concedido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Eran las 9:30 de la mañana. El día estaba soleado. En un rincón del ingreso a la sala de cine Alfredo Pareja Díaz Canseco de la Casa de la Cultura se encontraba Luis disfrutando de rock clásico. Mientras su mirada se centra en su viejo automóvil de color verde, como diciéndose así: ¿De dónde empiezo? Me acerco y una delicada y cálida sonrisa de Luis me da la bienvenida. Desde el 7 de agosto está acá. En el lugar resaltan sus diferentes obras, hechas solamente de metal. Caballos, diablos, caras, barcos, pájaros, son algunas figuras que se pueden encontrar. Estos trabajos reflejan su creatividad y experiencia de 23 años, que dan muestra de la perfección en el manejo del metal. Entre risas, Luis cuenta que él fue quien tuvo la iniciativa de hacer arte de metal. Nosotros mismos armamos el proyecto, o sea, nos invitamos nosotros mismos. La obra que él realizará durante estos dos meses en la Casa de la Cultura contarán con un estilo urbano, mientras que al hablar sobre su acogida del público, su respuesta fue jocosa, ya que entre risas nos cuenta. La acogida de la gente, sí, muy buena, bastante aceptación por las obras que están ya hechas. Al principio, claro, creían que estábamos arreglando el carro, pero ahora, bueno, ya saben que es de un proceso de escultura, ¿no? Para hacer esculturas en pequeño y grande formato. ¿Quién se atrevería a desmantelar su vehículo para armar esculturas de metal? Esperamos contar con su respuesta, mientras que se da tiempo de visitar la Casa de la Cultura y se encuentra con algo diferente a esta exposición. Full Metal, que con su extravagancia y originalidad llama la atención a simple vista. Cristian Maila, Zona Cultura. Continuamos con la información, 7 de la mañana con 27 minutos, 7 y 27 minutos. Exposiciones, talleres de pintura, danza y música les ofrece el área de la mujer Nela Martínez de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Si usted quiere ser parte de ellos, acompáñenos en la siguiente nota. El Área de la Mujer Nela Martínez, ubicada en la Casa de la Cultura, cuenta con diversos talleres para incentivar el arte en todas las edades. Este espacio ofrece cursos para jóvenes y adultos a partir de 12 años, como danza árabe, ritmos tropicales, guitarra, danza folclórica, flamenco y pintura. Además, desde el miércoles 9 de agosto, usted puede apreciar una exposición con los trabajos de pintura realizados por los alumnos del maestro Fernando Coral, quien nos cuenta sobre su trabajo en la exposición. Bueno, se nos ha dado este espacio para que nosotros dictemos aquí las clases, ¿no? Pero anteriormente teníamos el área de acá, que era de danza. Pero igual me parece mucho mejor a mí, porque tiene mejor contacto con la gente. Aquí el área hace exposiciones, no siempre, sino que aprovechando por las fiestas de agosto, están exponiendo todos los alumnos míos, más los niños están en la otra área. Sin duda, los cursos son la mejor herramienta para conectarse con el arte. Así nos lo comenta Mónica Argotti, quien es alumna de pintura hace un año y medio. El arte es la expresión de lo que nosotros queremos tenerlo de nosotros mismos. Yo pienso que un objetivo de la Casa de la Cultura es fomentar justamente el arte y la pintura, que para mí es uno de los artes que me ha dado un equilibrio emocional increíble. No se puede perder la oportunidad de apreciar la hermosa galería realizada por los alumnos. Y quién sabe, tal vez usted se anime a demostrar sus dotes artísticos. Para mayor información sobre costos, horarios e inscripciones, puede comunicarse al mail areadelamujer@casadelacultura.gob.es o también a los teléfonos 2221-006 con la extensión 140 o 141. Jessica Sánchez, Zona Cultura. Continuamos con la información, 7 de la mañana con 29 minutos, 7 de la mañana con 29 minutos. Este sábado el arte y el deporte son uno solo en la obra Alicia en el País de las Maravillas, que se presenta en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una velada con música, gimnasia artística y pole sport es lo que Flames and Arrow ofrecerá al público que se dé cita este sábado 19 de agosto en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 7 de la noche, pues será en su escenario en donde cerca de 20 gimnastas presentarán la obra Alicia en el País de las Maravillas.

cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Tenemos ya las 7 de la mañana con 35 minutos y continuamos con más información aquí en Zona Cultura. ¿Usted sabe cómo se mata un recuerdo? Wilson Sandoval le cuenta todo sobre este tema en un monólogo que lo presenta este jueves y viernes en la Sala de Artes Escénicas El Triciclo. Sin duda, en más de una ocasión, por amor, por decepción o por culpa, se debió preguntar cómo matar un recuerdo. Esta misma interrogante fue la que hace varios años sacudió la cabeza del actor Wilson Sandoval y que lo llevó al montaje de este monólogo, que debe a este curioso nombre. Según Sandoval, la obra de humor negro lleva la reflexión y la cotidianidad al escenario. Bueno, como siempre digo, eso sale de las situaciones vivenciales, entonces esas experiencias. Habla obviamente de una pareja ya directamente y todo el desarrollo de compromiso y no compromiso. Uh-huh. Entonces ahí él va narrando, ¿no? Es una narración y va contando cómo se enamoró de ser, pero también descubre cómo le traicionó. Y yo digo, en el humor negro tiene su mensaje oculto. Cada espectador saca sus propias conclusiones en historia y vivencias, porque al final, siempre digo, son historias que las vivimos todos. Con este trabajo, Sandoval reabre la Sala de Artes Escénicas El Triciclo, luego de ausentarse tras desarrollar funciones en la Amazonía ecuatoriana. Estamos abriendo nuevamente las actividades en la Sala de Artes Escénicas del Triciclo, a través de este viaje que le cerramos por 2 semanas, y bueno, es para ya no cerrarle más y mantener la actividad. ¿Esta obra también se presentó allá en el oriente ecuatoriano? Sí, en Chuchufindi en especial, se presentó. No, ese fue el viaje que tuvimos solo con esta obra, ¿Cómo matar un recuerdo? En 3 comunidades que nos agendaron. Un recuerdo se presenta este jueves 17 y viernes 18 de agosto a las 7:30 de la noche en la Sala de Artes Escénicas El Triciclo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Están ubicados al costado derecho de la sala de Metro Aguilera Malta, en el segundo piso del edificio de los espejos de la Casa de la Cultura. El costo es de $10 general y $5 del público preferencial. Y vamos con más de información cuando son ya las 7 de la mañana y 38 minutos. La Mama Negra llegará a Quito este domingo desde las 10 de la mañana para rendir homenaje a la Casa de la Cultura por sus 73 años de aniversario. Con bombos y platillos, este evento contará con la presencia de Padrinos Band, Trío Pasional, Rumberos Band, Mariachi San Silvestre y Corporación de Robert, que podrán a bailar a todos en el Teatro Ágora. Fausto Arellano, coordinador de Domingos de Casa Abierta, habla con nosotros sobre esta actividad. La inquietud que hemos tenido, no solo de que sea un espacio para presentar a los artistas, tanto de lo que es música, teatro o danza, sino más bien el trasladar a los patrimonios a Quito, porque hay mucha gente que no puede asistir a las fiestas donde una vez por año se presentan. Es el caso de los danzantes de Puquilí, los danzantes de Saquicilí, la Mama Negra. Hemos también tenido a la Diablada de Píllaro, hemos tenido a la fiesta patrimonial de Pedro Moncayo, hemos tenido a las fiestas de Cayambe, y esta vez hemos creído, justo estuvimos el mes pasado con ese patrimonio importante como es las fiestas de San Pedro, de Pedro Moncayo. Entonces ahora hemos decidido, gracias pues a la autorización también de nuestro principal, de Camilo Restrepo, que les manda un abrazo fraterno pues acá a la comunidad, el presentar esta comparsa tan tradicional que es conocida prácticamente a nivel mundial. Así que estamos cordialmente invitados a festejar a la Casa de la Cultura en su aniversario. Pero escuchemos mejor la invitación directa de la propia Mama Negra, que en este año es Adrián Álvarez. Para mí es una alegría invitarles a todos los hermanos quiteños a participar de este hermoso acto de fe y de cultura en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Quisiera que San Buenaventura sea conocido, sea valorado. Entonces, ese es el motivo por el cual yo quiero invitar a todos los amigos a que participen, a que sean bienvenidos. Más bien, nosotros vamos para allá donde ustedes, ojalá sean buenos anfitriones. Ya no hay excusa para no haber disfrutado en una Mama Negra, pues ella estará aquí en Quito con todas sus expresiones artísticas. Para Zona Cultura, Lisbeth Ábalos. Continuamos con la información cuando son ya las 7 de la mañana y 40 minutos. Nos vamos con lo que sucede en toda la ciudad. Para Jean Paul, la música es la luz de la luna en la noche oscura de la vida, siendo esta la protagonista del Verano de las Artes en Quito. El Verano de las Artes tuvo su inicio el 9 de agosto del presente año, siendo la fiesta de las luces la apertura de estos. Del 19 al 27 de agosto, en el Parque Chimbía, se presentarán tanto shows musicales como shows de teatro, de artistas nacionales e internacionales. Para el domingo 20 de agosto se presentarán dos géneros de música, por un lado la música del mundo y por otro lo urbano, con agrupaciones como Curare, Ñanda Mañanchi, Yarina, La Sole, Los Nin de Otavalo, Fabricante, Oponente Interno, entre otros. Desde las 2 de la tarde a las 7 de la noche están previstos sus presentaciones. Estos son solo un porcentaje del total de grupos presentes en el Verano de las Artes. Stalin Lucero, director del Área de Agenda Cultural Metropolitana, habla de la programación y protocolos del evento Verano de las Artes Quito. El proyecto VAS tiene tres grandes líneas de programación. Una se llama la programación de los hitos de la ciudad, son las cosas grandes. Eso se programa en el Ichimbía. Hay una programación que es en el territorio, que eso se hace con administraciones zonales. Y hay una programación con organizaciones y grupos independientes, como el caso de Quito Tiene Teatro. Entonces la programación no solo se enfoca a una sola línea, son varias líneas de trabajo. Y en ese contexto existen programaciones en los distintos lugares municipales. Aquí se concentra una partecita de esa programación. Son presupuestos municipales con los que se trabaja. Tenemos programaciones infantiles, de Quito Listo, de teatro callejero, infantil, arte urbano, y luego tenemos programaciones de música urbana y música del mundo en dos escenarios grandes, más la carpa escénica, donde se establece una estructura organizacional, donde cada una de las instancias de seguridad participan: agencias de transporte, bomberos, policía metropolitana, agencias de control y todas esas cosas alrededor de lo que es el municipio de Quito. Y se ha hecho el trámite desde la Secretaría de Seguridad, un trámite con la Intendencia de Policía. A su vez, en la carpa escénica, en el mismo Ichimbía, existirán presentaciones de teatro. Les recomendamos ir sin vehículos, con ropa ligera, paraguas, bloqueador solar y sobre todo con las ganas de disfrutar el show. Informó para Zona Cultura Jason Acurio. 7 de la mañana con 44 minutos, 7:44. Mi tía Toti es un documental que muestra la faceta oculta de la actriz Toti Rodríguez. Se estrena hoy en el cine 8:30 de La Floresta. María Rosa Rodríguez Vázquez, mejor conocida como Toti Rodríguez, es un símbolo referente de la liberación femenina. Esta faceta se pretende retratar en Mi tía Toti, una película de León Felipe Troya, en donde cuenta las peripecias del realizador y su tía intentando entender que el tiempo pasa y no vuelve. Los primeros recuerdos que tengo de mi tía son los de una mujer guapísima y muy elegante. Venía a visitarnos cada vez que regresaba de alguno de sus viajes. Llegaba armando alboroto. Recuerdo su fuerte voz, sus grandes zancadas de minifalda y unos ojazos ávidos de logros. El film nos muestra la cotidianidad de la diva y primera actriz ecuatoriana que incursionó en el cine de París de los años 60. Toti nació en Guayaquil, realizó estudios musicales en el conservatorio. En 1960 fue elegida Miss Ecuador. Posteriormente viajó a Europa y vivió varios años en París, donde participó en varias películas, entre ellas El Gran Restaurante, dirigidas por el francés Jacques Besnard. En 1969 incursionó también en el cine mexicano. La función de estreno se realizará hoy 18 de agosto a las 8:30 de la noche, en el cine 8:30 de La Floresta, Valladolid N24-353 y Vizcaya. Para consultar las próximas funciones puede dirigirse a la página de Facebook, 8:30 Ecuador. Para Zona Cultura, Gabriela Larrea. Seguimos con la información, 7:46, 7:46. Recuerde que aún le queda espacio para que usted pueda marcar al 2220-966 y comparta con nosotros las actividades culturales. ¿Considera usted que existe un espacio para los jóvenes cineastas? Maribel Ochoa, en la siguiente nota, nos informa. El Instituto Superior Tecnológico de Cine y Actuación, INCINE, presenta el Festival de Clausura INFEST Verano 2017 el día lunes 21 de agosto. El proyecto está enfocado en difundir los mejores trabajos realizados a lo largo del semestre por parte de los estudiantes del instituto. Para el concurso se tiene previsto calificar algunos campos del cine como son fotografía, actuación, montaje, producción y dirección, con la ayuda de jurados externos y expertos en el tema. Los contenidos a tratar los da a conocer Carlos Luis Jaramillo, relacionista de INCINE. Las temáticas de los cortos varían mucho. Siempre, por lo general, los chicos escriben desde algo que les ha pasado. Siempre algo muy vivencial. INCINE es algo muy vivencial. Voy a contar algo que sé, que me ha pasado, y lo plasmo. Es algo muy difícil, obviamente, con el apoyo de la fotografía, del sonido, de la actuación. Unas son oníricas, otras son más palpables, otras son problemáticas sociales, dependiendo mucho del director. Los estudiantes de todos los ciclos tienen un espacio para demostrar sus habilidades y aportan con su sello de identificación. Una estudiante conocida como Sasha, participante del proyecto, comentó: me parece full chévere porque, o sea, es como que podemos exponer los trabajos abiertamente, o sea, los mejores seleccionados abiertamente a un público. Creo que se debería hacer como, no publicidad, pero o sea, sí debería como que moverse mucho más del evento para que, o sea, vengan las personas, porque, o sea, mucho lo que ha pasado en los anteriores años es que no venían las personas o la sala no se llenaba. Las funciones serán presentadas en Cinemark Paseo San Francisco a las 7 de la noche. La entrada es gratuita, pero debes adquirir tu pase acercándote a INCINE, ubicado en la calle Lugo y Vizcaya, La Floresta, Quito. Maribel Ochoa, Zona Cultura. Y vamos con más información. Tenemos ya las 7:48. Recuerde, somos Zona Cultura. Toda la información generada en esta cabina y en los exteriores y coberturas, usted puede encontrar desde fotografías, detalles, nombres en las páginas, en las redes sociales www.radiocce.com y en las redes sociales es Radio CCE, tanto para Twitter como para Facebook. Toda la información aún al alcance de un clic. Y ahora nos vamos con información sobre actividades para este verano. ¿Usted quiere disfrutar de este verano y no sabe dónde? En la siguiente nota les invitamos a conocer lo que el Parque Urbano Cumandá le puede ofrecer. El verano de las artes se vive por las calles, parques y plazas de la ciudad de Quito. Una opción para disfrutar entre familia y amigos es el Parque Cumandá, ubicado en la avenida 24 de Mayo, ex terminal terrestre, ofreciendo una variada agenda para todo el público en general. El viernes 25 de agosto a las 6 de la tarde se llevará la exposición fotográfica Mirando a Quito en el Tiempo, mostrando el pasado, presente y futuro de la ciudad. Si te gusta la lectura, la obra Historia del Zoológico te encantará. Esta se realizará el jueves 24 de agosto a las 6 de la tarde. Las culturas juveniles también tienen su espacio, con el evento Cumandá en el Bar, una mezcla entre el skate y el arte urbano. Esta será el sábado 26 y domingo 27, desde las 3 de la tarde. Para los enamorados, el evento Bolero y Son, dirigido por el maestro Gustavo Garcés Molineros, nos hará recorrer ese romance de nuestra historia. Juan Francisco Segovia, gestor cultural del lugar, comentó que las actividades no solo son durante el mes, sino que se mantiene todo el año. El Parque Cumandá tiene una serie de, pues, una oferta amplia de actividades deportivas, culturales y educativas que se mantiene a lo largo de todo el año. Varios de estos servicios se dan en todos los meses, incluyendo agosto. Las actividades mensualmente se programan y se varía en algunas presentaciones y ciertas actividades, pero la mayoría de nuestra oferta es una cosa permanente, que nosotros denominamos servicios continuos. Tenemos servicios deportivos. Además de los eventos culturales, el Parque Cumandá cuenta con instalaciones apropiadas para cada deporte, como patinaje, natación, baile y fútbol. Patricio Albuja, un fanático del skate, es usuario de la pista de patinaje. Se siente muy feliz al contar con un espacio de su deporte preferido, no solo en el parque, sino también en la ciudad. El mes de las artes, sin duda, se vive en el Parque Cumandá. Ven y disfruta del deporte y la cultura. Siete de la mañana, 51 minutos, nos vamos con más información del ámbito de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde, transmitimos a través de los 100.9 FM, 940 AM, desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito, Ecuador. Todo el mundo también puede seguir la señal a través de www.radiocce.com y www.casadelacultura.gov.es. Abandonado, novela de ficción, se presentó ayer aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una novela de ficción del escritor Jorge Osvaldo Claudio Toscano. Y este evento se llevó a cabo en el aula Benjamín Carrión. La presentación estuvo a cargo de la escritora Verónica Falconi. Este acto contó con la intervención del conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Agenda Cultural. Nos vamos con la agenda de actividades culturales y les invitamos a que tome papel y lápiz, que lo anote en su teléfono celular, que lo ponga en su calendario, porque hoy tenemos música. El concierto de verano Latitud 1x1 Ecuador, organizado por la Superintendencia de Información y Comunicación, realiza este evento este viernes 18 a partir de las 7 de la noche en la plataforma gubernamental de gestión financiera ubicada en la Amazonas, allá al norte de la ciudad. Si mal no estoy, Amazonas y Pereira, allá al norte de la ciudad, este concierto Latitud 1x1 Ecuador. A disfrutar de la música ecuatoriana. Iguazicuy Centro de Arte Contemporáneo presenta A Mal Viento este viernes 18 de agosto a las 21 horas en el Centro de Arte Iguazicuy, que está ubicado en Cayambe, calle Vargas, C157 y Terán, junto al Jardín Carlos Cueva Tamariz. El costo de el ingreso es de $3. Y nos vamos hasta el Centro Cultural Benjamín Carrión. Ellos del próximo 23 de agosto, ahí se presentará el poemario Extracto del Tiempo, con algunas horas incompletas, del escritor Patricio Muriel Aguirre, quiteño abogado, que publicó en el 2013 a través de la Casa de la Cultura Ecuatoriana su primer poemario denominado Agua como Lluvia. Y el próximo 28 de agosto a las 3 de la tarde, el taller de ilustración de poesía y de experimentación gráfica con la técnica de serigrafía para adultos, estudiantes y profesionales del área de ilustración y diseño gráfico. Esta actividad también tendrá lugar en el Centro Cultural Benjamín Carrión. Durante 2 semanas aprenderás las herramientas básicas del lenguaje audiovisual haciendo un cortometraje documental. Desarrolla tu idea con un conflicto como motor de la historia. Crea personajes, protagonistas y antagonistas que lleguen al público. Prepárate para el rodaje. Dirección, aprende las funciones de director y las etapas de realización en el cine documental. Fotografía e iluminación, también aquí usted puede conocer las funciones básicas del lente de cámara, que es el enfoque, la óptica, el encuadre y la composición. Sonido, aprende a colocar el pleno equivalente al visual, la acción. Un día para grabar el cortometraje, la mejor forma de aprender el lenguaje audiovisual es filmando. Luego de crear el guión, nos enlazaremos con la postproducción. Aprende a editar, también crea tu propio canal en el YouTube y comienza tu propio canal en este espacio para que usted pueda subir su cortometraje. El taller estará dictado por Fabricio Tapia, quien aprendió cine en Buenos Aires. Esto será los días lunes, miércoles y viernes a las desde las 16 horas hasta las 18 horas. Y tome nota del teléfono para la información: 09-82-47-09-96. 7 de la mañana y 57 minutos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita encender fogatas en pastizales, matorrales y bajo los árboles. No botes ni quemes basura en las quebradas. Nunca arrojes colillas de cigarrillos en lugares con vegetación. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Alcaldía de Quito. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Todos listos en la línea de partida. Señoras y señores, niños y jóvenes, en sus marcas, listos, ¡fuera! Si va de turismo unos días, no olvide proteger la playa, la selva, la montaña que le van a recibir. En el Ecuador, cerca del 20% del territorio son áreas protegidas, y es usted el principal responsable de su cuidado. Disfruta, conoce, protege. Por un turismo sostenible en áreas protegidas. El carro en buen estado es mi responsabilidad. Y mía. Y mía. Y mía. Por mi seguridad. Y la mía. Y la mía. Y la mía. No contaminar el aire es mi deber. Y el mío. Y el mío. Y el mío. Para proteger mi salud. Y la mía. Y la mía. Y la mía. Los problemas hay que enfrentarlos. Tener el carro en buen estado y no contaminar el aire es su deber. La seguridad y la salud son su derecho. La responsabilidad es de todos. Séptimo Salón Nacional de Pintura Infantil Carlos Rodríguez. Un concurso que nace con el objetivo de propiciar la vinculación de los niños al arte, ampliando su visión estética y creativa. Podrán participar niños desde los 6 a los 15 años de edad, sin condición de género, cultura, etnia o ideología. Formato libre y la temática versará sobre los valores humanos. Deberán entregar los trabajos en los núcleos provinciales hasta el 15 de octubre de 2017. Mayor información al teléfono 0995 550383 o al 2902-259. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus museos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Desde este momento, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana forma parte de una cadena nacional. Gracias a la negociación presidida por la ministra de Acuacultura y Pesca, Catusca Druet, y representantes de la industria atunera con la Comisión Interamericana del Atún Tropical, CIAT, se determinaron dos periodos de veda del atún, de 72 días cada uno. El primer periodo empezó el 29 de julio y durará hasta el 8 de octubre de 2017, mientras que el segundo se establecerá desde el 9 de noviembre de este año y hasta el 19 de enero de 2018. El gobierno fortaleció la estrategia para combatir el microtráfico a través de medidas educativas, de seguridad, salud, inteligencia y policiales en el 45º Consejo Sectorial de Seguridad, presidido por el Ministerio de Defensa Nacional. Adicionalmente, en este evento, el Ministerio del Interior informó sobre las estadísticas de seguridad nacional, en donde se puede observar una reducción del porcentaje de homicidios en un 12% comparado con el año 2016. A través de diversas actividades, el Ministerio de Salud Pública conmemoró la Semana Mundial de la Lactancia Materna, celebrada del 1 al 7 de agosto. La leche materna es el alimento ideal para recién nacidos y niños menores de 2 años. Asimismo, beneficia a las madres porque reduce los riesgos de cáncer de mama y ovarios, diabetes de tipo 2 y depresión postparto. Por estas y muchas más razones, este ministerio promueve la lactancia materna. Aquí termina la cadena nacional. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana retoma su programación habitual. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación o opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Y tenemos ya las 8 de la mañana y 3 minutos en todo el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en la región insular. Y nos enlazamos vía telefónica con el artista plástico licenciado Hugo Espinosa Versosa, quien es miembro de la Asociación de Artistas Plásticos y Visuales de El Oro y participa en la exposición cromática Orenses 2017 que realiza la Casa de la Cultura de El Oro, la misma que está en la Pinacoteca Sala Jorge Vega Izquierdo, desde el 14 de agosto al próximo 6 de septiembre. Hoy conversamos sobre la asociación y las exposiciones por el mes de las artes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana del Oro, la del viernes 18 a las 16 horas en el Ovalo Cultural Dr. Rodolfo Vintimilla Flores del Cantón Pasaje, muestra que permanecerá abierta hasta el 31 de agosto de este año, además de la muestra de pintura en vivo y exposición del 19 y 20 de agosto de este mes en Huaquillas, Gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días. Gracias por la entrevista. Buenos días, licenciado. Un gusto poder compartir y conocer sobre las actividades que hace la Asociación de Artistas Pictóricos de la provincia de El Oro. Quisiéramos que nos comente, hagamos un poco de historia de esta organización. Bien, la Asociación de Artistas Plásticos y Visuales de la provincia de El Oro nace con la inquietud de formar un grupo de artistas plásticos. Somos 30 los integrantes y socios fundadores, y la cristalizamos hace prácticamente un año atrás con vida jurídica, y venimos desarrollando un sinnúmero de actividades, no solo a nivel de la provincia del Oro, sino también a nivel del país, ya con dos exposiciones que hemos hecho en la ciudad de Riobamba y en la ciudad de Guayaquil. Justamente en estos meses, por el mes de las artes, hemos tenido un sinnúmero de actividades artísticas. Tal es el caso pues que el 15 de este mes se inauguró la exposición pictórica llamada Cromáticas Orense 2017, que está hasta el día 6 de septiembre en la sala Jorge Vega Izquierdo de la Casa de la Cultura Núcleo del Oro. Lo mismo el día de hoy se inaugura la muestra pictórica Entre la Magia del Color a las 16 horas en el Óvalo Cultural Doctor Rodolfo Vintimilla Flores del Cantón Pasaje. Lo mismo el día de mañana estaremos haciendo la exposición pictórica de la asociación en el Cantón Guaquillas, provincia del Oro, frontera con el Perú, y 19 y 20 de agosto. Y tenemos prevista un sinnúmero de actividades más que cada uno de nosotros somos verdaderos gestores culturales, además de artistas. Entonces también somos miembros de la Casa de la Cultura Núcleo del Oro, y pues por eso que estamos de una u otra manera colaborando, no solo dentro de la directiva, sino también fuera de ella, porque pertenecemos también a otros gremios, ¿no? La pregunta que vendría a continuación, licenciado, ¿ustedes prevén que pueden ingresar más miembros a la Asociación de Artistas de los 30 que existen? Por supuesto, hace justamente 15 días atrás, en la última sesión que tuvimos, el directorio acordó ya tener la hoja de solicitud para los aspirantes, los nuevos artistas plásticos que van a formar parte dentro de la asociación. Es lógico, hay parámetros, hay requisitos, entre ellos que pues tengan ya como mínimo unos 5 años de experiencia dentro del arte, y que tengan 2 exposiciones, sean colectivas o individuales, que les permita pues poder estar dentro de los parámetros para ser socios de la Asociación de Artistas Plásticos y Visuales del Oro. ¿Cuál sería el objetivo de realizar estas muestras itinerantes en cada uno de los cantones de la provincia de El Oro? Tanto exposiciones que duran algunos días, así como lo que están realizando por un día, arte en vivo. Sí, en primer lugar, hacer conocer al artista. La provincia de El Oro está en pañales, se puede decir, en el arte. O sea, nosotros quienes venimos desplegando una labor artística, yo especialmente 29 años de trayectoria, en la cual he tenido exposiciones no solo dentro de la provincia, sino también fuera del país. Sin embargo, el propósito es eso, hacer conocer al artista, saber que hay artistas con talento, muchos de ellos muy reconocidos, por ejemplo, que han puesto muy en alto el nombre de Ecuador en otros países. Sin embargo, estamos ahí dándole, trabajando con ahínco, tratando de promocionar, de difundir el arte, de que el arte se difunda no solo dentro de una élite, como muchas personas lo piensan. Nosotros somos artistas que exponemos al aire libre, o sea, en los parques, en una galería, en donde tiene que ser, porque el arte debe ser difundido desde todos los puntos cardinales, ¿no? ¿Sale de los espacios convencionales? Por supuesto, así es. Yo pienso que esa es la labor nuestra como artista, o sea, hacer los espacios en la calle, pintar en la calle, pintar al aire libre, estar en sitios, estar en comunidades, estar en donde pueda la gente vernos, ¿no? O sea, no solo que se quede en medio de una galería, en medio de cuatro paredes muy bonitas y donde vaya un público selecto, no. Para nosotros constituye el arte, no hay fronteras, o sea, sabemos que el artista debe de ser mucho más allá, la cultura debe de prevalecerse desde todo punto de vista, de todo nivel social. Licenciado, usted nos ha mencionado que también la provincia del Oro quizá está en pañales en este tipo de trabajo que ustedes están realizando. ¿Se ha coordinado, por ejemplo, en estas muestras itinerantes de arte que está haciendo la asociación conjuntamente con la Casa de la Cultura Ecuatoriana de El Oro? ¿Se ha coordinado con las diferentes instituciones educativas para de pronto desde ahí empezar a formar esos públicos? Por supuesto, se ha coordinado muchísimas exposiciones. Y es lamentable decirlo que cuando se inaugura una muestra, en este caso en la Casa de la Cultura, solo el día de la inauguración hay 30, 40, 50, hasta 100 personas. Pero de ahí los demás días, a no ser que la Casa de la Cultura coordine, que visiten la muestra, por ejemplo, estudiantes, ¿no? Y eso es muy motivador. Pero en veces cuando justamente se encuentran en etapas y los chicos están, por ejemplo, en exámenes, están rindiendo, no hay, o sea, las puertas están abiertas, pero sin embargo no existe el público. Y es por eso que nosotros como asociación estamos concientizando, motivando desde todos los puntos cardinales para poder que la gente vaya estableciendo más un poco la cultura, ¿no? Que se vaya sensibilizando con el arte, que vaya conociendo al artista, que se vaya difundiendo, promocionando. Entonces abrimos los espacios en diferentes instituciones públicas y privadas. ¿Esto también en los diferentes cantones? Pues en los diferentes cantones. Eso es lo que justamente estamos haciendo ahora como asociación. Y gracias porque el apoyo que nos da el doctor Luis Serrano García, nuestro director provincial, que a propósito, aunque él no es artista plástico, pero sin embargo ama la cultura, quiere la cultura y apoya al artista, está en constante, lo sabemos que estamos en acefalía económica totalmente, por nosotros para exponer, en veces no teníamos vehículo para movilizarnos, pero sin embargo en los buses llevamos nuestras obras, trasladamos y nos cuesta de nuestro bolsillo, en veces comemos, en veces no comemos, sin embargo, ahí estamos, ¿no?, dando cultura, o sea, haciendo cultura, promocionando y difundiéndola, y eso es una parte vital de nuestra existencia, porque amamos lo que hacemos y la difundimos y la promocionamos, el arte, de una u otra manera. ¿Cuáles son las técnicas que ustedes llevan en este caso de las exposiciones, tanto como entre la magia del color y lo que ya está en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, esta muestra que ustedes la han denominado, me parece, a ver si es que estamos aquí en la exposición, Cromáticas Orense. Sí, bien, en Cromáticas Orense, que estamos exponiendo en la Casa de la Cultura, en la Sala Jorge Vega Izquierdo, somos 12 artistas de la asociación, y las técnicas son variadas, ¿no? Hay, por ejemplo, connotados artistas, en este caso como Manuel Izquierdo y Andrés, que justamente él permaneció 35 años en San Petersburgo, Rusia, y donde se graduó como máster en artes plásticas. Entonces él, por ejemplo, utiliza la técnica de la acuarela y le gusta pintar mucho los paisajes urbanos, ¿no?, urbanos y rurales en vivo. Entonces, por ejemplo, tenemos otras técnicas mixtas como el acrílico. Yo, por ejemplo, tengo dos obras en las cuales pinto con acrílico, porque hace 10 años el médico, por mi estado de salud, me prohibió pintar con el óleo, que es un poco tóxico, en especial el blanco de titanio, ¿no? Entonces, pero de todas maneras, eso me parece un poco más familiar, ahorita se me ha hecho pintar con acrílico. Pero también hay otros compañeros que utilizan, por ejemplo, la témpera, los crayones, las plumillas, y en fin, son técnicas variadas, en cuanto también a las temáticas, que son variadas. Precisamente, ¿y cuál es la que mayor resalta, por ejemplo, en cuanto a temática? La mayor parte, por ejemplo, la temática es el paisaje. Yo soy paisajista neto. Entonces, porque toda una vida he vivido rodeado de naturaleza y uno de los iconos representativos en mi obra es el árbol, ¿no? ¿De alguna forma esto se ve plasmado la provincia o todo el país en cuanto a lo paisajístico? Bueno, sí, hay muchos compañeros que ya tienen su estilo, se identifica por el caso de Manuel Izquierdo, por ejemplo, que él refleja, pinta paisajes orenses, ¿no?, de la provincia. Pero también en mi obra, por ejemplo, reflejo más lo que es la cosmovisión poética, estética, pictórica del árbol nativo de aquí, de la provincia del Oro, ¿no? En este caso, por ejemplo, los ceibos, los guayacanes, ese tipo de árbol. ¿Esta es la primera vez que la asociación empieza a hacer el arte itinerante? Bueno, no es itinerante la muestra que la estamos haciendo. Más bien son muestras variadas que las estamos haciendo porque o sea, tenemos la invitación de la muestra fija, por ejemplo, Cromáticas Orenses, es una muestra fija que está hasta el 6 de septiembre. Sí, ¿no? Pero decía, sí. Si este tipo de muestra que ustedes realizan en los diferentes cantones, ¿es la primera vez o ya lo han realizado durante el año anteriormente? No, es la primera vez, Y como le digo, lo hacemos, por ejemplo, yo vivo en Cantón Pasaje, yo organizo en Cantón Pasaje la exposición para Pasaje y la he organizado también en el Guavo porque trabajo en el Guavo y tenemos otra prevista también para Pasaje, pero en una parroquia. Entonces, es así como nos movemos. Entonces, el compañero presidente, que es el licenciado Marco Cruz, él organiza las exposiciones en Machala, el compañero Manuel Izquierdo, que vive en Huaquilla, organizó la exposición en Huaquilla, así nos movemos de una a otra. ¿Llegarán a todos los cantones? Balsas, Marcabelí, Piña, Zaruma. A todos los cantones queremos, justamente el 25 y el 26 estamos esperando la llamada porque queremos ver si también la hacemos en Zaruma. Bueno, nos gustaría en este caso, licenciado, entonces, para ir finalizando, que haga la cordial invitación para que visiten la provincia de El Oro y sobre todo sean parte de estos grandes encuentros con el arte y la cultura conjuntamente con la Asociación de Artistas Plásticos y Visuales de El Oro. Bueno, queremos agradecer infinitamente a nuestra radio online de la Casa de la Cultura y queremos invitar a la culta ciudadanía, no solo del Ecuador, sino también de la provincia del Oro, en este caso el Cantón Pasaje, para que se desite el día de hoy a la inauguración que se va a llevar a cabo entre la magia del pincel. 11 artistas plásticos orenses de la asociación estarán exponiendo variadas temáticas y técnicas en el óvalo cultural Dr. Rodolfo Vintinilla Flores. Esperamos pues que de esta manera seguir sobresaliendo con la pintura, con el arte, y dar a conocer a la ciudadanía que habemos talentos, que amamos el arte y amamos la cultura. Bueno, queremos indicarle también, licenciado, que la radio no es solamente vía online, sino también nos escuchan acá en la capital a través de los 940 AM y a través de los 100.9 FM de Cultura FM. Gracias a usted por habernos acompañado y mucho éxito en esta gran jornada artística que se encuentran realizando. Muchísimas gracias a usted. Buenos días. Esa ha sido la participación del licenciado Hugo Espinosa Versosa. Tenemos la hora exacta, 8 de la mañana y 16 minutos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Fidal cree en el maestro, cree en su capacidad de seguir creciendo. Persigan sus sueños participando en el 10º concurso nacional y 5º iberoamericano de excelencia educativa. Más información en www.fidal-medioanlat.org. Fecha máxima de entrega de proyectos, 10 de diciembre de 2017. $10,000 al ganador. Viajes y becas de estudio. Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita realizar quemas agrícolas. Mantén limpios y libres de vegetación los alrededores de tu vivienda o negocio. Si tu casa está rodeada de arbustos o pastizales, construye un cortafuego de 5 metros de ancho. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Alcaldía de Quito. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Jóvenes, ¿han soñado ustedes en ser integrantes de un coro? El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana le brinda esta oportunidad. Tome nota de los requisitos. Tener de 19 a 27 años. Conocimiento de lectura musical. Aprobar las audiciones. Disponibilidad, puntualidad y compromiso a partir de las 18:30. Les esperamos desde las 3 de la tarde de lunes a viernes en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Nuestro siguiente invitado es Paul Lema Delgado de Nono y de la Asociación de las Parroquias Rurales del Distrito Metropolitano de Quito. Nos acompaña para hablar sobre gestión y producción, técnicas y estrategias audiovisuales comunicativas para promocionar la cosmovisión andina. El objetivo del taller de gestión cultural es compartir una serie de técnicas utilizadas en televisión para resaltar tradiciones, costumbres, expresiones simbólicas, vestuarios y bailes de la cosmovisión de nuestros pueblos de la sierra. Técnicas en danza para desarrollar puestas escénicas y producción cultural. El proyecto tiene una duración de 15 horas distribuidas en sábado 19 y domingo 20 de agosto. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, es para mí una alegría saludar y agradecer este espacio cultural, el cual ayuda a que la gente que estamos vinculada a desarrollar esta vida, digámosle así, esta apertura, que es una forma de vivir, que es el vivir de nuestra identidad. Es decir, fomentar toda gente que a veces hemos sido, a veces, no reconocidos o que no hemos podido llegar a una comunicación exacta. Bueno, comentarles rápidamente, el taller de gestión y producción cultural se ha creado con una visión de dar un proceso a los entes culturales, tanto dancísticos, musicales y artísticos escénicos, dando que en la ruralidad contamos con grandes exponentes culturales, pero no ha habido un ente regulador donde nosotros podemos vincular la ideología de lo que es la cultura, hacer una investigación a fondo de cómo nosotros deberíamos exponer el trabajo de nuestras identidades. Recordemos que cada parroquia tiene su origen, tanto ancestral como mestizo, como comunicacional. Y se ha creado este espacio junto a Sogopar Quito, su presidente Pablo Cobos, quien ha brindado un apoyo, y este es el primer taller que nosotros estamos vinculando para la formación. Contamos con maestros de técnicas dancísticas del extranjero, como también nacionales. Tendremos la participación de Manuelito Gómez, que es uno de los maestros que ha desarrollado la técnica de la biodanza, que es una técnica indicada para reconocer nuestras identidades, identificar, es decir, que en caso de los grupos dancísticos, si yo me pongo un atuendo de una etnia, sea identificarme y reconocer esa identidad como propia, más no solo utilizarlo como un vestuario o un traje, o sea, darle el interés que se merece a nuestra identidad ecuatoriana, cualquiera que esta sea, ponerle en una escena ya con un trabajo ya profesional de un proceso. Este es el primer proceso que iniciamos en el área de cultura de Asogopar y también con las parroquias rurales. En la parroquia de Nono ya se hizo el primer plan piloto de lo que es gestión y producción entre los jóvenes de la ruralidad, y se logró hacer con éxito las actividades de las fiestas de Nono con una inclusión bastante grande de los jóvenes en el área cultural. ¿Y a quién está dirigido este taller? Está dirigido directamente para los grupos culturales en danza, en música y lo que es teatro. La visión es que los compas desarrollen técnicas audiovisuales. Muchas las veces tenemos instrumentos a las manos, pero no las sabemos utilizar, como el celular, cámaras fotográficas, que nosotros la tenemos solo muchas las veces por vanidad, pero teniendo una herramienta en sus manos pueden utilizarlo en una mejor perspectiva, tanto en la vía cultural, S.A., que nosotros estamos tratando de que los mismos entes creen su espacio de noticia, que creen su espacio de difusión, pero ya con un proceso de identidad, que no lo hagamos solo por montar una secuencia de pasos, una secuencia rítmica, o solo lo hagamos porque sonó bien o se vio bien. O sea, que le pongamos un interés a la identidad que están prácticamente día a día repasando. Ahora, ¿cómo inscribirse en el caso de los participantes o que deseen participar? Bueno, los participantes prácticamente pueden acercarse el día de mañana a las instalaciones de Azogobar Quito. Están junto al Colegio Don Bosco en el sector de La Tola. Pueden inscribirse, solo tienen que llevar la cédula. Hay un valor representativo que es más por la logística de los maestros que van a llegar. Y serán acreedores a un certificado avalado por Azogobar Quito y mi persona, quienes estamos en la coordinación del evento. Este es el primer taller que nosotros estamos buscando, la unificación de la gente de la ruralidad y de la gente particular que quiera ser parte de un proceso de enseñanza, ¿no? Esta con la visión que nosotros recordemos que tenemos los festivales interparroquiales de la cultura cada año. Pero se ha dado esa necesidad porque hay parroquias que han representado su parroquia con vestuarios y etnias de otros lugares, más no de su propia identidad. Entonces queremos fomentar que cada una de sus parroquias tengan una identidad propia. Los participantes, una vez que se hace este tipo de trabajo, y para que no se quede solamente en el 19 y en el 20, ¿ustedes hacen un tipo de seguimiento para saber si es que han logrado o han tenido resultado estos talleres? Obviamente, al momento de inscribirse nosotros contamos con una inscripción, una ficha técnica, por lo cual nosotros sabemos si van a organizaciones independientes, son hacedores de la danza individuales o son colectivos culturales. ¿Por qué es el objetivo de este primer taller? Porque está dirigido a los directores, está dirigido a los grupos musicales, a los entes escénicos o maestros plásticos, con la única intención de nosotros crear una base de datos de cuáles son los compañeros que asistieron y darles una asesoría ya directamente con el apoyo de las parroquias mismas. Es decir, que usted tiene entendido que cada parroquia tiene un espacio del área cultural. Entonces nosotros queremos que del área cultural de la misma parroquia se fomente el seguimiento y el proceso de seguir avanzando. Hay que tener en cuenta que los entes culturales, casi la mayoría, tengo un registro de 520 agrupaciones culturales solo en danza que están distribuidas en la ruralidad, en las 33 parroquias rurales. De 500 en las 33. ¿De cada parroquia más o menos cuántos grupos tiene? Estamos hablando que en todo el distrito metropolitano estamos divididos por zonas, ¿no? Por administraciones. Cada administración cuenta entre 50 a 60 entes culturales. ¿De cada administración? De cada administración. Obviamente toda la administración cuenta ya con una logística, pero lamentablemente hay grupos que no son, digamos así, que son independientes, pero que están formando parte de una parroquia o del distrito urbano, pero que están formándose prácticamente con mutuo acuerdo entre los mismos integrantes de la agrupación. Es por eso que se creó esta necesidad y hemos lanzado este plan piloto, que es el primer taller, con el enfoque que en el mes de octubre nosotros lanzaremos el segundo taller y en diciembre nosotros queremos ya hacer una gala de presentación como cierre de año, con el proceso de los tres talleres, hacer una gala de que los propios talleristas, que los propios participantes del taller, hagamos un montaje de un espectáculo cultural donde Azogobar no premiará, pero reconocerá a todos quienes han sido parte de este proceso de identidades. ¿Cuántos prevén ustedes que estarán inscritos en este taller de capacitación de gestión cultural y comunicación? Bueno, anhelamos a llegar por lo menos a las 30 personas como base, por lo que queremos no acaparar cantidad, sino calidad. Entonces, hasta el momento nosotros no hemos abierto inscripciones, solo hemos hecho invitaciones. ¿Por qué? Porque queremos que la gente que en verdad le interese llegue a Azogobar Quito y se inscriba en ese momento. ¿Por qué? Porque nosotros, si nosotros abríamos una inscripción previa, tendríamos, estaríamos hablando que ya solo es una base de datos. O sea, lo que nosotros queremos es que llegue el ente cultural y que se quede al proceso. Entonces, de ahí nosotros nos aseguramos que la gente que está llegando tiene ese interés de aprender, porque tenemos maestros de Venezuela, tenemos maestros ecuatorianos, incluso un compañero de un medio de comunicación audiovisual que nos va a dar técnicas televisivas, ¿no? Cómo montar un trabajo escénico para televisión. Y ¿dónde se da este encuentro? Ya, el encuentro se está desarrollando. Obviamente, como usted tiene entendido, el próximo año la sede de los interparroquiales será en Calacalí. Entonces estamos tomando en cuenta y en consideración, una de las sedes podría ser la casa de Carlota Jaramillo en Calacalí. Bueno, entonces, Paul, la invitación para que la gente se dé cita, a todos los interesados en conocer más sobre la gestión cultural, la producción, técnicas y estratégicas audiovisuales comunicativas para promocionar la cosmovisión andina. Sí, listo, la invitación está hecha. El día de mañana, a partir de las 9 de la mañana, arrancaremos con la inauguración del taller. Es uno de los proyectos con visión cultural que se ha creado con la organización de las 33 parroquias rurales, y es un espacio para encontrarse, un espacio para que la gente que tiene esa visión cultural, hay que romper la imagen de la palabra cultural. No es solo danza, no es solo música, es todo, es un diario vivir. Aprendamos a vivir en paz, porque hay que reconocer que es bueno vivir una vida digna de ser vivida. Muchísimas gracias entonces a nuestro invitado del día de hoy, Paul Lema, del Gobierno Autónomo Descentralizado de Nono y de la Asociación de las Parroquias Rurales del Distrito Metropolitano de Quito, por habernos acompañado aquí en Zona Cultura. Será hasta una próxima oportunidad, Paul. Muchas gracias. Recuerde la importancia de la puntualidad, la hora exacta, 8 de la mañana y 30 minutos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita realizar quemas agrícolas. Mantén limpios y libres de vegetación los alrededores de tu vivienda o negocio. Si tu casa está rodeada de arbustos o pastizales, construye un cortafuego de 5 metros de ancho. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Alcaldía de Quito. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Todos listos en la línea de partida. Señoras y señores, niños y jóvenes, en sus marcas, listos, ¡fuera! Si va de turismo unos días, no olvide proteger la playa, la selva, la montaña que le van a recibir. En el Ecuador, cerca del 20% del territorio son áreas protegidas, y es usted el principal responsable de su cuidado. Disfruta, conoce, protege. Por un turismo sostenible en áreas protegidas. Séptimo Salón Nacional de Pintura Infantil Carlos Rodríguez. Un concurso que nace con el objetivo de propiciar la vinculación de los niños al arte, ampliando su visión estética y creativa. Podrán participar niños desde los 6 a los 15 años de edad, sin condición de género, cultura, etnia o ideología. Formato libre y la temática versará sobre los valores humanos. Deberán entregar los trabajos en los núcleos provinciales hasta el 15 de octubre de 2017. Mayor información al teléfono 0995-550383 o al 2902-259. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus museos. Cosas sencillas que hacen que mi vida y la de mis hijos sea más segura y saludable. sea mejor. Por ejemplo, ahorrar energía, no tirar basura a la calle, respetar la luz del semáforo, no contaminar el aire y, claro, tener mi carro en buen estado. Son cosas sencillas que hacen que mi vida y la de mis hijos sea mejor. Todos tenemos derecho a mejorar nuestra calidad de vida. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Sí, verá, en eso... Vamos a dar paso ya a nuestro segmento de opinión y entrevista. Nos acompaña José Sangoquiza, hacedor de instrumentos musicales. Está con nosotros para hablar sobre el evento Paisajes Sonoros del Paso Choa, evento que tendrá lugar el próximo 22 de agosto en el Centro Cultural Benjamín Carrión. Es una propuesta desarrollada por el artista visual Ulises Hunda en colaboración con el músico y constructor de instrumentos José Sangoquiza, habitante del barrio Paso Choa, parroquia Amaguaña. En este evento habrá una mesa redonda con la participación de Juan Mullo, Danilo Arroyo y también Mauricio Proaño. José, además de ser constructor de instrumentos musicales, también se desempeña como guía forestal en el verano en Paso Choa. Buenos días, José, bienvenido. ¿Cómo están? Buenos días. En realidad es un gusto enorme, enorme, grandísimo. Gracias a ustedes por darme esta oportunidad, ¿no?, de venir a conversarles un poquito de las muchas actividades que hago. Usted como guía del verano de Paso Choa, y además significa que por ahí también soplan a través de los instrumentos musicales. Sí, estoy ahí, ubicado en el Paso Choa, vivo en el Paso Choa. O sea, yo no soy de ahí, pero mi esposa, yo creo que volví porque mis raíces son de allá, y mi esposa es de ahí, volví a vivir ahí, y me encanta en realidad vivir ahí. Entonces, en el verano siempre estamos con esos problemas de los incendios forestales, ¿no? Entonces, habían amigos que me invitaron a que pueda ser partícipe de eso, de que cuidar la naturaleza, y me encanta eso también. Entonces, tengo la oportunidad de estar, vivir ahí, cuidarle al Paso Choa, a la reserva precisamente, porque en el 2012 fue un incendio grande que hubo en el Paso Choa, en el lado norte, oriente. Entonces, de ahí pusieron guías forestales ahí. Entonces, de ahí me desempeño en eso, cuidando eso, y me paso también haciendo mis instrumentos. Y ahora que hemos tenido la oportunidad de también trabajar con Ulises Hunda, haciendo esta propuesta muy interesante, que a mí me pareció interesante, me parece interesante de que podamos ir descubriendo los sonidos del Paso Choa en diferentes puntos. Hemos grabado audios en diferentes puntos del Paso Choa y nos damos cuenta que no es lo mismo al un lado, al medio, al otro lado. Es muy ¿Y qué diferente. Pasa con esa grabación de esos sonidos? ¿Se ven plasmados tal vez a través de los instrumentos? También, sí los estamos proponiendo. Ese sonido, más de los instrumentos, están en vivo. Y la grabación, el audio que hicimos ahí adentro, estamos... Es el audio que... Sobre el audio van los instrumentos. Esos sonidos, ese paisaje sonoro del Paso Choa está construido con los elementos naturales, imagino, con toda la fauna del sí, sector. Sí. ¿Qué es lo que podemos escuchar? El entorno, la naturaleza del Paso Choa, igual, o sea, la propuesta, bueno, principal de Ulises es, ¿no?, que aprendamos a escuchar el sonido de la madera, el sonido del metal, el sonido del cuerpo, el sonido de la hierba, de las aves. Bueno, ya casi es común escuchar el sonido de las aves. Casi ya nos familiarizamos con eso. ¿Cuán importante es, por ejemplo, que la comunidad, que la gente empiece a ser parte de esos paisajes sonoros de nuestro entorno? La importancia sería en sí que o sea, nosotros como artistas deberíamos ir proponiendo para que la gente vaya interesándose, ¿no? Porque estamos ya acostumbrados a escuchar lo mismo y lo mismo. Entonces, la propuesta de Ulises es eso, ir un poco investigando y aprendiendo de lo que vamos haciendo y viendo cómo va respondiendo la gente. Y en realidad hemos tenido una bonita acogida porque ya tenemos, ya hemos propuesto esto en un centro cultural por el centro histórico. Entonces, Eso es lo que yo podría decir. O sea, el tema esto del paisaje sonoro está más al tanto y más involucrado, que más investigación y todo eso, es Ulises. En este evento del próximo 22 de agosto, ustedes van a presentar las conclusiones, lo recabado en esta investigación. Uh-huh. ¿Se va a poder escuchar ese paisaje? Sí, sí. Eso va a ser en vivo también, el sonido de los instrumentos vamos a hacer lo mejor que podamos hacer. Se va a preparar todo de la mejor manera y vamos a participar ahí los tres, ¿no? Que sería Ulises, José y Yamín. José, usted como hacedor de instrumentos musicales, ¿qué es lo que toma en cuenta teniendo la experimentación, por ejemplo, en el trabajo que usted viene realizando? Que he aprendido a escuchar, por lo menos. O sea, por ejemplo, yo casi no soy un músico o un constructor de instrumentos muy así como que muy investigador, profundo, ¿no? Yo debido a la necesidad, le estaba conversando al compañero, debido a la necesidad de que no me entregaban los instrumentos como era debido y como yo los quería, empecé a fabricarlos. Entonces eso me hizo casi más práctico que teórico. Entonces ahora que voy escuchando las propuestas que Ulises hace, o sea, es como que va despertando en mí otra algo más que está dormido, que yo no ¿se sentía. Los va innovando paulatinamente? De innovar no se podría hablar, ¿no? De innovar no, porque ya son instrumentos que ya están hechos, ya están definidos, ya no se puede hacer algo más a eso. O sea, ya está definido, porque yo de pronto he hecho eso, ¿no? Por ejemplo, construyendo una palla. Recién nomás hice eso. Y digo, aquí parece que falta una nota. Y yo me voy a, bueno, pues le voy a poner y me voy a inventar, ¿no? A ver qué pasa. Y resulta que no, o sea, esa nota no ya no estaba, no debería estar ahí, ya no queda ya. Entonces ya está definido, o sea, uno ya no puede hacer nada. ¿Qué elementos toma en cuenta usted al momento de la construcción de estos instrumentos? Que el material mismo en sí sea cosechado al debido tiempo, es maduro. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el bambú. El bambú debe estar cosechado... tiene que tener una etapa de madurez. ¿Qué meses, por ejemplo? Eso, por ejemplo, el mes cuando son las lunas llenas, las lunas, el cambio de luna. Por ejemplo, no estoy tan... De luna llena a luna tierra. Algo así. Cambian los jueves, por ejemplo, porque las épocas en las que la savia sube, la planta absorbe humedad, ¿no es cierto? En esa época es mala cortar, porque cortas la humedad. Es preferible cuando la planta suelta el agua. Entonces, y también esté ese debidamente madura, ¿no? Con el tiempo adecuado. Y luego darle el tratamiento adecuado, hacerle secar. Bueno, yo lo hago secar bajo sombra porque, bueno, eso es lo que yo pienso. Que les hago secar bajo sombra. Y luego, pues, vienen ciertos tratamientos que siempre dicen que son secretos que uno va aprendiendo. Pero yo pienso que voy aprendiendo algo que ya está hecho. O sea, lo va recordando. Claro, o sea, ya está hecho. O sea, ya investigaron mucho, ya hubieron muchos consultores. Alguien lo contó y lo mantienen de generación en generación. Exacto. Y entonces uno va ahí cogiendo poco de acá, poco de allá, y de ahí uno va aprendiendo. Y sigue aprendiendo, porque yo no puedo decir, ¿saben qué? Yo ya hago un instrumento perfecto. Hay mucho, por ejemplo, en las quenas, por ejemplo, es un poquito más complejo porque hay músicos muy exigentes. O sea, para mí, digo, esta quena me salió plena. Voy y le dejo al músico. Resulta que me dice, ¿sabes qué? Aquí fallaron tal cosa. Y digo, pero no, yo no capté eso. Y entonces uno ahí aprende. Dice, ¿dónde está la falla? ¿O por qué no te salió eso? Se dice que cuando el ser humano estaba recién teniendo acercamiento a la música, lo hizo en estricto apego a imitar los sonidos de la naturaleza. En tu caso, cuando tú tomas estos materiales de la naturaleza, de la región, en el Pastachoa, los instrumentos autóctonos que vas generando, me comentabas que haces de instrumentos generalmente de viento, ¿sí son similares a la naturaleza, a los recursos, a esa localidad en el Pastachoa? Verás, los materiales en sí no son de ahí. No. Son más de la costa y del oriente. El bambú proviene de la costa, del oriente. Entonces no son así materiales que vienen ahí. Pero igual, tú puedes construirlos. Por ejemplo, el sonido de la naturaleza encierra en el bambú. Puedes hacer pititos, pajaritos, en el cacho de la vaca mismo. Hay sonidos que son en una ocarina, por ejemplo, hecho en el cacho de un toro. O sea, van similando el sonido de los pájaros, el sonido del aire, el sonido de las hojas entre sí rozándose mismo. Que las mismas hojas, pues, te dan ese efecto. Entonces, es algo que ya está. O sea, la naturaleza tiene todo. Y esa naturaleza lo que nosotros le hacemos es como darles las notas, ponerles en su lugar. ¿Y en ese proceso ha costado mucho? En realidad, verás, como me gusta, no siento que no me haya costado, porque es una necesidad que uno tiene de desahogarse, de hacer las cosas. Porque hay personas que, por ejemplo, a mí me dicen, yo quiero enseñar a hacer quenas, a hacer zampoñas, pero a mí, por ejemplo, no me querían enseñar. Me decían, no, es que eso me ha costado mucho. El material mismo en sí hasta ahora te dicen, sabes, no sé dónde venden, no sé dónde conseguir. Entonces yo he tenido que ir buscando y descubriendo. Entonces a mí me dicen, ¿de dónde conseguiste este material? Yo les digo, anda acá y ahí venden. Anda acá y ahí puedes conseguir. ¿Cuán importante es enseñar al otro, para que puedan mantener y se conserve toda esta cuestión de hacer los instrumentos musicales por aquellos que les apasiona hacer los instrumentos? A mí sí me parece muy importante el hecho de enseñar, porque ahí podemos seguir viviendo, podemos seguir... no me guardo algo que yo aprendí, ¿no es cierto? Porque si en el momento que yo me guardo lo que yo aprendí, estoy como que hasta ahí llegó lo que he avanzado. Si yo enseño lo poco que aprendí, es como que ya le dejo que al que sigue atrás mío, dándole un pasito para que él siga mejorando y mejorando. O sea, me parece eso de enseñar, me parece muy importante. ¿Han pensado ustedes en una próxima oportunidad mostrar otros paisajes sonoros? Sí. Ulises está por salir del país a terminar un doctorado, creo, en Canadá. Entonces, luego que él venga, pensamos seguir trabajando. O sea, vamos a estar en contacto y seguir trabajando, seguir investigando y seguir proponiendo espacios. Porque luego de esto, del 22, tenemos una hemos conversado en Amaguaña, en nuestra parroquia, también para presentar ahí el 2 de septiembre, agosto-septiembre sería también. Entonces vamos descubriendo, ¿no? Por ejemplo, invitamos a personas a que sean partícipes de esta propuesta que vamos a hacer el 22, para que ellos se involucren y más o menos vayan entendiendo o escuchando y ellos nos puedan ayudar de alguna manera a colaborar, a ver qué podemos hacer, de qué manera pueden ayudarnos aportando algo. Y allá en el caso de Amaguaña, bueno, van a hacer la presentación acá, hacer la puesta en valor con la gente de la ciudad, pero allá hay la conciencia, hay ese valor por los sonidos, por la apreciación de cada uno de estos elementos de la naturaleza, allá en Pasochoa. En el Pasochoa mismo en sí, la gente que vive ahí mismo casi ya como está acostumbrada al sonido, ya casi es común. O sea, ya no le parece nada llamativo. Nada lindo, nada llamativo, porque todas las mañanas y todos los días... Lo disfrutan en la vida real. Ya, exacto. Entonces, en la ciudad es como que un poco más necesario. Y en la parroquia misma en sí, creo que espacios hay. Existen, gracias al presidente de la Junta Parroquial también, que nos ha dado la apertura para que podamos presentar esta propuesta. Entonces, vamos a ver cómo van reaccionando. Porque la música en sí como es como que ya está. En cambio, esto de los sonidos, como te digo, al ver cómo suena una piedra, cómo suena un metal, ir dibujando esos sonidos en tu mente, ir luego, por ejemplo, ir diferenciando. Es como los rostros humanos, que nosotros ya nos fijamos, tiene este rasgo, ya le ponemos en sí esta cultura, esta calle, y el sonido igual. Y le dibujando y le poniendo en... José, queremos agradecer tu participación aquí en Zona Cultura y habernos hecho la invitación para este 22 de agosto al Centro Cultural Benjamín Carrión, donde participarán del evento Paisajes Sonoros del Pasochoa, además de una mesa redonda. Mucho éxito y que continúe esta muestra por algunos espacios. Muchas gracias. Y en realidad quedan cordialmente invitados, ¿no? A todos y a todos los radioescuchas también que quieran ir, es que vayan y escuchen y nos vean y aprendamos todos. Me queda la duda, ¿a qué horas tendremos este evento este próximo 22 de agosto? A las 17:30 empieza. A las 5:30 de la tarde, entonces, nuestra cita será ya en el Centro Cultural Benjamín Carrión con este evento Paisaje Sonoro del Pasochoa. Muchas gracias. Hora exacta, 8:48. We'll be right back. Es momento de conocer a nuestro invitado. Está con nosotros ya el pintor, escultor y grabador ecuatoriano Hugo Proaño, quien se ha inspirado en la naturaleza creadora y germinadora de la existencia para plasmar su obra denominada Cicatrices, que se encuentra en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entre los reconocimientos recibidos por el artista figura el primer premio del Salón Nacional de Diciembre y el primer lugar en el concurso de grabado otorgado por el municipio de Quito en 1994 y 1998 respectivamente. Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por darme la oportunidad de llegar a la gente que los escucha. Además, queremos recordarles que Huguito, nuestro invitado del día de hoy, es parte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el Cantón Mejía. Creo que continúa como presidente. Sí, soy presidente de la extensión de la Casa de la Cultura del Cantón Mejía. Bueno, vamos a conversar sobre esta exposición que usted la ha denominado Cicatrices. ¿Hay algo que cicatriza, maestro? Yo creo que en todo ser humano existe una cicatriz, y existe no solamente cicatrices, a veces lo confundimos también como que es solo de dolor. Puede haber cicatrices también, yo no he pasado por eso, pero yo pienso que cuando existe una operación por no poder nacer un niño, una cesárea, yo creo que las madres recuerdan las cicatrices con alegría, ¿no? Porque es el nacimiento. Entonces no todas las cicatrices son necesariamente de dolor, y puede haber tipos de cicatrices que son por operaciones, por lastimaduras o psicológicas también, no, que quedan grabadas en nuestra memoria. Las personas que se dan cita acá a la Casa de la Cultura Ecuatoriana pueden admirar cuántos cuadros de están entre esculturas, objetos y pinturas, casi 72 obras. ¿Una recopilación de cuánto tiempo? Son casi 3 años de trabajo. Algunas son un poco anteriores de esculturas, porque yo no expongo muy seguidamente, entonces tengo mucha obra que igual está guardada, que no he sacado. Yo no saco muy seguido las exposiciones, entonces esta vez porque trabajé formatos grandes y me incentivaron algunos amigos de que expusiera, decidí hacerlo y creo que fue un momento oportuno para presentar esta exposición. Una exposición que usted nos acaba de mencionar, que no solamente podrán ver pinturas, sino también otro tipo de arte. ¿Cómo resulta este trabajo que usted realiza? Bueno, yo he venido desarrollando lo que es en pintura, todo lo que hacer cicatrices, ¿no? Yo trabajo por series. Esta serie, las cicatrices, bueno, en la pintura más o menos tienen relación casi con todo lo que es cicatrices, más no en la escultura y en los objetos. Los objetos dan mensajes muy importantes, todo, pero conllevan a diferentes conceptos. Igual una cuestión es que si la serie se llama cicatriz, no quiero decir que todo está referente a la cicatriz. A la cicatriz. Es solo el pretexto como título de la exposición. Porque mi intención no es, o sea, asegurar a la gente, darles un mensaje de dolor, de cosas. Mi idea es dar un mensaje de que la gente admire las cosas, ellos mismos hagan su cuadro, ellos mismos perciban cualquier símbolo, signo que haga referencia a recuerdos de ellos, y ellos mismos se lleven su título del cuadro, ¿no? El título es un mero pretexto, pero la idea es que la gente dialogue con el cuadro y se lleve la impresión, el gusto, el disgusto. En el arte, una obra de arte no es necesariamente que pega a la gente cuando es en una forma positiva, ¿no? Se puede decir que hermoso todo, ¿no? Es importante una obra de arte también cuando puede producir ciertas personas rechazo. Entonces la persona puede decir, este cuadro es horrible, pero el gusto está en que, y la obra llega es cuando produce una sensación de un diálogo positivo o negativo del espectador. Que me llamó la atención, que me convocó a mirarlo, a decirle, está fuerte, está bonito, está hermoso, o quizá tengo una conceptualización un poco más profunda. Claro, esa es la idea. O sea, la obra, una obra de arte es una obra de arte cuando logra captarle al observador y engancharle para que tenga una conversación, o sea, no de palabras, sino de pensamiento con el cuadro, ¿no? Sea positivo o negativo, no importa. O sea, si alguna persona dice, esa pendejada, esa tontea, no me sirve, pero no importa, si yo le enganché y le hice dialogar con el cuadro. De alguna manera le enganché, le logré hacerle hablar con el cuadro positivo o negativamente. Entonces está llegando la obra, o sea, la obra positiva o negativa está llegando. Eso es una obra de arte. se ve reflejado la mayor parte de su vida desde el Cantón Mejía y por todos los espacios que usted camina en este trabajo Cicatrices en esta serie? Sí, verdad, yo creo, pienso y dialogo con algunos artistas, todas las vivencias que nosotros tenemos, ¿no? Todo lo que nos sucede, todo lo que absorbemos del medio, eso es lo que nos llenamos y luego lo transmitimos, pero a nuestra manera, ¿no? Que es las artes plásticas. Entonces, nosotros somos como una esponja que absorbemos todo lo que está en el medio y luego lo transformamos en una obra artística. Si bien es cierto, estamos hablando de esta exposición Cicatrices, que está aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Recordamos hasta cuándo, Huguito? Está hasta el 24 de agosto esta exposición. Nos faltan pocos días para que la gente se visita. Sí, es importante que venga la gente. Ayer yo estuve estos dos días aquí, el día martes estuvieron casi como, yo conté las pocas que pude ver, casi 200 personas han asistido. Ayer estuvieron como unas 100 personas. Está asistiendo la gente. ¿Hay la oportunidad del diálogo con usted? Sí, estoy ahí, por eso he conversado ayer con muchos muchachos jóvenes que viene, un señor ex compañero de UNDA que se había hecho peluquero por necesidad, me contaba, una señora poeta. Está conversando y hablando sobre la obra. ¿Ha pensado de pronto esta obra Cicatrices trasladarla a otros espacios o está trabajando ya en lo que será una próxima exposición de UNDA? Verán, esta obra el día lunes acabé de hablar en Ambato, va para Ambato para las fiestas de las flores de las frutas. Se va a presentar en el Museo Pachano. ¿Cuándo? Esta creo que va a comenzar el 26 de enero hasta el 19, porque el carnaval creo que cae 14 y 15. Entonces al final de la semana esa, viernes creo que terminaría el 19, creo que cae, no estoy muy seguro. Es decir, se van todas las obras a estos espacios. Sí, sí, van todas las obras. Y del otro asunto que me comentaba es que sí, también ayer fui a hablar en la casa de Benjamín Carrión para ver si presente, tengo una nueva obra que es de tintas, pequeños formatos, para ver si también se realiza el próximo año. ¿Tintas? Tintas, sí. ¿Y pequeños formatos? En pequeño formato, tintas en pequeños formatos. Ya, a tintas en pequeño formato. Pues entonces, ¿están trabajando cuántas obras? Tengo ya como pintadas con unas 250. Pero claro, van a ir en un marco en la que van a estar, supongamos, 5 pequeñas obras en cada uno, ¿no? Ajá. Entonces, pero ya tengo listo eso. Tengo mucho, lo que pasa es que yo no expongo. Esto posiblemente será para el Centro Cultural Benjamín Carrión. Sí, para el próximo año. Estoy viendo todavía la fecha, quiero ver una fecha que no me vaya a chocar con los de los viajes a Baños, a Ambato. Perfecto. Bueno, para finalizar, nos gustaría entonces la invitación para que se den cita, porque ya este 24 culmina esta exposición Cicatrices aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, una serie de pinturas, de esculturas y de objetos, un trabajo realizado por nuestro invitado, el pintor Hugo Proaño, pintor y escultor de 3 años. Sí, entonces, cordialmente invitados todos, vengan a ver la muestra, de pronto les va a impresionar, les va a gustar o no les va a gustar, pero es importante que vayan porque hay cosas que creo que nos va a llegar a todos de una u otra manera. Mente abierta y corazón abierto para compartir con Hugo Proaño, quien también se dé cita acá a la Casa de la Cultura, tendrá la oportunidad de mantener un diálogo porque está permanentemente visitando su exposición Cicatrices, que está ubicada aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Avenida 6 de Diciembre y Patria, en la Sala Kingman y Osvaldo Guayasamín. Recuerda, el ingreso es gratuito, tenemos los horarios de lunes hasta el día viernes. Y bueno, vamos a cerrar nuestro informativo, como siempre agradeciendo a nuestro equipo informativo. En la reportería, Manuela Proaño, Jessica Jumbo, Juan Espinosa, Lisbeth Ábalos, Maribel Ochoa, Jason Acurio, Cristian Maila, Jessica Sánchez, Michelle Torres y por supuesto Gabriela Larrea. En la cabina máster, Diego Salazar. Dirección general, el magíster Patricio Álvaro Silva. Producción y conducción, Laura Ríos Armijos y Darío Males. No se olvide, este lunes su cita es con nosotros a partir de las 7 de la mañana. Se informa con Zona Cultura. Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores.